Y demás, se concretó el domingo con buena cantidad de participantes. Nino, buen día. Hola, buen día, Karina, ¿cómo estás? Muy bien. Sí, sí. Como vos decís, pese a la lluvia y al mal día que nos tocó, se pudo hacer y con gran número de corredores. Bien. Vinieron inclusive corredores de afuera, de renombres, por ejemplo, el Allense, Aros estuvo aquí en Río Colorado. Sí, sí, vinieron ciclistas de renombre y de mejor nivel, del mejor nivel de la zona, el equipo JC, Cardoso, Flores, Nelson Milurón, uh-huh. Realmente, y bueno, todos los corredores locales que también andan muy bien. La verdad que sí, pese al día feo que nos tocó, hubo gran número de corredores, muchos corredores locales también, así que bueno, hemos quedado muy muy conformes y contentos con el evento y ya planeando una nueva fecha. Está. Bueno, decidieron no suspender a pesar de que, bueno, en ruta es peligroso con lluvia, Nino. Sí, realmente se corrió la primera categoría que se largó, no se hizo con lluvia, todavía no había empezado a llover, la categoría Master. Uh-huh. Recién después de que se largó la promocional empezó una pequeña lluvia tenue y después no paró, aflojó un poquito en la tarde y bueno, después consultando a los corredores si realmente querían correr o no, se decidió que sí. Así que bueno, se largó la carrera con los recaudos del caso. Generalmente por ahí con lluvia se corre igual en ruta. Así que bueno, habían hecho un muy buen trabajo la gente del municipio y Gustavo Zavala haciendo todo el bacheo de la colonia y las curvas y los badenes. Así que bueno, decidimos largarla igual. Y así que bueno, por suerte no hubo ningún inconveniente, ningún accidente y bueno, se desarrolló todo con normalidad pese al condimento extra de la lluvia. Bien, bueno, Nino, ¿qué están organizando en digamos, no sé si en lo inmediato, pero dentro de poco tiempo, lo próximo? Sí, sí, ya pronto vamos a estar difundiendo por los medios la nueva fecha, que sería una fecha estimada para el 22 de mayo, para la nueva competencia. Así que ya cuando tengamos bien los pormenores vamos a estar informando a todos los corredores y a los medios. Y bueno, déjame agradecer a toda la gente que realmente se ha sumado a colaborar y a ayudar para este evento. Que siempre por ahí nos olvidamos de agradecer a alguno, pero que han sido muchos realmente, al área de deportes del municipio, a Gustavo Zavala, uh-huh. A Elvio Pérez, que realmente sin la carpa de Elvio se nos hubiera complicado mucho, a Guillermo Malvino, Marcelo Villagra, Diego Berna, realmente todos han aportado su granito de arena para que esto se pueda hacer y la idea es que se siga haciendo con regularidad en Río Colorado. Bien. Bueno, Nino, y con mejor tiempo la próxima vez. Es muy difícil en esta época, ya la competencia disminuye. Sí, la idea es darle continuidad durante todos los meses del año, uh-huh. ya sea en un circuito o en otro. Realmente en invierno se para un poco, pero la idea también es darle continuidad para que todos estemos compitiendo regularmente y no perder el entusiasmo. Así que la idea es seguir durante los meses más fríos igual, de alguna forma, con alguna clase de competencia. Así que bueno, eso es lo que estamos haciendo por el momento. Y bueno, también dejarme reiterar el agradecimiento a todos los comercios también que se sumaron a esta propuesta, así que bueno, pronto vamos a estar difundiendo cuando tengamos más terminada la próxima fecha. Bien, Nino, muy amable, muchas gracias. No, por favor, gracias a vos. Hasta luego.